Cuando cierras los ojos para pedirle tu deseo a Pedidos Ya, dentro tuyo suena esto. Y cuando los abres y te encuentras con que puedes tener tu almuerzo preferido por 2.500 pesos, suena más o menos así. Hoy más que nunca, lo que quieras, lo tienes. Pedidos Ya. Ya, ¿cuál es el plan para mañana? Vamos al súper, después nos vamos a ver a la mamá y la llevamos de paseo al parque. Elegiste el plan perfecto, igual de perfecto que mi plan Scotiabank. Con Scotiabank, elige el plan que más te acomode, tus beneficios y cuánto pagar. Plan Scotialite, Scotia Medium, Scotia Full y muy pronto un plan 100% digital para ti. Pórtate en scotiabankchile.cl. Elige la flexibilidad de nuestros planes, usa tus tarjetas Visa y siente la libertad de elegir tu mundo. Scotiabank. Aprobación sujeta a condiciones comerciales. Más información en scotiabankchile.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco en www.cmfchile.cl. La pasión por la Roja se vive en Claro Video. Claro, auspiciador oficial de la Roja. En estos días seguimos cuidándonos y disfrutando la vida. El color de la primavera está en las buenas canciones de la 102.1 y en oasisfm.cl. Escuchándolo bien, esto tampoco es Plaza Italia. A esta hora, Marco Silva y Marcelo Comparini se juntan nuevamente para cerrar el día con una buena conversa, algo de cultura pop y la mejor música de Oasis. Comienza un nuevo capítulo de Esto tampoco es Plaza Italia por la 102.1 y oasisfm.cl. ¡Qué locura! Bienvenido. Bueno, ¿qué se le va a hacer? Qué al locura. Final, yo siempre supe que a San Agustín le ponían bar es gente borracha. Siempre supe. Que la de corta, confundiendo, se sabía desde el principio. Tarjetas de crédito BCI, Champion Dog, único con Ovo Proteína. Somos Mercedes-Benz y por eso vamos. Cuprum, queremos verte crecer. Y asesórate en principal.cl. Están presentando Esto tampoco es Plaza Italia. 6:02 y ese chiste no tiene remate. ¿Cómo lo analizamos así, Bueno, pero es un comienzo triste, de todas formas. ¿Por dónde por lo que ocurrió ayer, estamos todavía golpeados. Entiendo que la Corte Suprema va a exigir que se den a conocer los correos. Los correos, y, ¿no? Del y, las, y las comunicaciones entre el árbitro y la gente que está a cargo del VAR. Esperemos que se... Mira cómo se la juega con un chiste ahí, a pesar de todo... Manolete, bueno, está Miguel Iván, tal vez. Estoy, muchachos. Un titán de las comunicaciones, ¿eh? Estoy. Espera, Marcelo dice tristeza, para mí es más impotencia, frustración, porque no vamos a venir ahora aquí a hacernos todo. Bueno, Marcelo a lo mejor no tanto, pero yo creo que perdíamos 6-0, ¿eh? Sí, yo no le tenía tanta fe al seleccionado nacional, lo tengo que reconocer, pero claro, viendo el trámite del partido, ver que termina así. Mira, si cobraban el... uno no puede asegurar que si cobraban el penal iba a ser gol, uno pretende que sí, hay un 50% de probabilidad, pero ahí el partido ya se cerraba y los uruguayos no iban a poder hacer nada más. Imagínate, primera vez en la historia que nos veníamos con 3 puntitos desde... el centenario por clasificatorias con el equipo que probablemente se le ha tenido menos fe en la historia. En la historia, sí. Y hay otra cosa también en estas eliminatorias que... recordemos que la última vez nos quedamos fuera por diferencia de gol. Cada punto vale. Estos 3 puntos en el caso de que Chile hubiese ganado, o el punto en el caso de que hubiésemos empatado, igual. Sí. Puede ser de que más adelante lo echemos tanto de menos. Eso es lo que también da, para el da mucha rabia. Pero mirando el vaso medio lleno, yo creo que efectivamente nos sorprendió mucho el nivel de Chile, especialmente por la cantidad de jugadores que estaban debutando, que nunca habían jugado juntos, por el orden, bueno, por el nivel de verdad sorprendente de Vidal, de Alexis, de Charles, que de repente ellos mismos, recordemos las eliminatorias pasadas, había partidos donde Vidal de verdad estuvo irreconocible, incluyendo el autogolazo ese en contra. Sí. Entonces... no, nos da como para decir, por lo menos vamos a estar en la pelea, vamos a estar ahí tratando de clasificar como el cuarto, como el que va al repechaje. Hay posibilidades. Ojalá. Sí, que no todo está tan perdido. O sea, yo destaco mucho lo de los hermanos Díaz, también Sierra Alta. Entonces pensando que ya... Pinzones. Claro, que hay una base en este equipo que ya desde este martes ya se puede contar con Mauricio Isla, después ya se va a recuperar Gary Medel, va a estar Eric Pulgar, bueno, y así Claudio Bravo, que bueno, no tuvimos muchos problemas con el arquero, pero claro, que esté Claudio Bravo un embrión distinto, así que ya un poco más relajado para lo que venga. Ya que estamos hablando de fútbol, muchachos, solo decir que después de el papelón, porque se podría decir que un papelón a nivel continental ha sido tema obligado en los medios deportivos de todo Sudamérica, el actuar del árbitro Ever Aquino, de Paraguay. Equino, pero aquí no es Equino, es Aquino. Bueno, y lo que se puede hacer por ahora que... Sería genial que fuera Equino. Sí, como es que si lo están molestando en las redes sociales, pues los memes como un equino, bueno, en fin, no me voy a hacer eco de eso, pero sí lo que se puede hacer es tal vez que haya una sanción para este referí, porque los puntos ya no los vamos a poder tener. Y tal, claro, esto nos retrotrae a lo que nos está pasando a nivel país, porque por lo menos hoy día ya confirmó Pablo Milad, el presidente de la Asociación Nacional de Fútbol, que ya conversó con el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, y se comprometió el paraguayo también a entregar los audios y videos de esta polémica jugada. Porque si no hubiese ido por último tener contacto con la gente que estaba en la asistencia del VAR, no pasa nada. Pero si habla con el VAR, es muy difícil que le hayan dicho, no, desestima la jugada, no es penal. Porque fue evidente, todos nos dimos cuenta, entonces hay que ver ahora, por último, una dulce, no sé si venganza, pero que quede un mínimo de satisfacción de por lo menos saber que a este árbitro aquí no lo van a sancionar. No sé si ya... No sé si sanción, yo creo que este gallo, o sea, tal vez lo sancionen. Yo digo que lo que es más o menos seguro es que no va a arbitrar por un buen rato partido de este nivel, ¿no? Probablemente alguna liga de Paraguay lo va a aceptar. Claro. Y también, y también todos así de como, pie, ¿eh? Y todos sí, de pie. Como de repasada, también quieren, como por oficio, a ver si hay una sanción también para Luis Suárez, el atacante uruguayo. No sé si se dieron cuenta, no. Después cuando hacen el gol, ya el último gol, que le grita el gol en la cara a Francisco Sierra Alta. Se va directamente donde él. Ah, que habían estado antes hablándose. Sí, en realidad, Suárez le había estado hablando. No, por eso, pero estaba claro que había algo sí, entre ellos. El estatuto actual de la FIFA dice que esas cosas son sancionadas. Entonces, no tengo idea, porque probablemente si lo sancionen le vamos a hacer el favor a otro seleccionado cuando le toque disputar un partido con Uruguay y que no puedan jugar con el goleador del equipo. En fin, ya. Hay que pensar en el martes nomás. Ya está. Oye, hoy día juega Colombia. Colombia yo creo que es de los equipos más difíciles, más duros de esta eliminatoria. James Rodríguez está jugando a un nivel increíble, tienen varios delanteros que están de titulares, está Muriel, qué sé yo, hay de verdad una generación muy buena en Colombia, así que el del martes es un partido muy muy difícil, nos tocó partir así muy muy complicado, porque perder con Uruguay ya uno podría haberlo contabilizado, pero con Colombia no podemos perder acá, pero es súper difícil. Sí, es mejor estar con esa sensación. Están bien serios, ¿eh? Yo, sí, de verdad, me quedé dormido en el segundo tiempo, no vi el partido, tuve un problema de cambio de pastillas. A esa hora, en mi organismo, se bueno, hay un error, ¿eh? Y así que confío en su palabra, está muy bien. Ustedes son mi bar. Perfecto. ¿Ya? Okay, que ¿jugó Brasil? ¿Qué pasa con eso? No, hoy día juega Brasil. Sí, y Colombia, Brasil, Bolivia. Y ¿de Argentina? Sí. ¿Jugó Argentina? Sí, ganó. Sí, Argentina jugó anoche. A Ecuador. Ya. Estos cabros. Perú, Ecuador. Perú empató 2-2 con Paraguay de visita. Es un buen resultado para Perú. Y eso es por faltar los dos días. Ya, perfecto. Bueno, me quedo con eso entonces y con la ilusión del deber. Y para Manolito, que juega Colo-Colo en un ratito más. Oh. ¿Cuál es Colo-Colo, el de la camiseta blanca, no? O el sí, que tiene la franja, nunca me acuerdo. Bueno, ojalá ya, les vaya bien. No sé si vamos bien, una entonces, canción, muchachos, entramos ya en las noticias del día. Vamos a una canción para separar este momento. Mira, bajo presión, ahí está Milli Vanilli. Ice Baby, ¿no? ¿Cómo se llama? Vanilla Ice. Pushing down on me, pressing down. turned away from it all like a blind man. Sat on the fence, but I don't want. Keep coming up with love, but it's so slashed and torn. Bien arriba la canción, ¿eh? Deja al público en alto, deja todo el mundo en alto, deja todo el mundo despierto. Así que seguimos con la pena, ¿no? De este resultado amargo. Y, oye, ahora. La entrega de los mails y 28 grados de calor, mañana 30, ojo. Sí, lo anticipamos. Lo anticipamos. Opa. Que iba a ser un fin de semana caluroso. ¿Y aquí pasó hoy día con todas estas cosas que hemos venido arrastrando durante la semana, Miguel? Sí, bueno, lo primero, una actualización sobre este accidente que ocurrió esta mañana de viernes, por horas de la mañana, donde un conductor de una camioneta chocó contra una barrera en la ruta 5 Sur. Esto fue a la altura de la localidad de Inspector Fernández, provocando un múltiple accidente. Yo no sé si ustedes pudieron ver, o los chuchis que nos están escuchando, la oportunidad de ver el video, de verdad, que es muy impactante. Es un total de 20 vehículos que participan en esta colisión. Son 12 camionetas, 5 automóviles y 3 camiones. De este saldo lamentable, 7 móviles terminaron completamente quemados, entre ellos el vehículo en el que se movilizaban 2 carabineros en Retiro. Y ahí es donde me quiero detener. Inicialmente se había comentado, de hecho había en redes sociales, de medios por lo menos, de la localidad de Victoria, que muy serios por lo demás, medios de comunicación me refiero, que reportaban que este accidente se había provocado por quema de camiones. Después de un rato se descartó esta situación y los mismos testigos y la gente encargada del tránsito de las vías dijo que no, que era un camión que había presentado, aparentemente, pues no lo vamos a saber todavía, un problema mecánico, y que por lo tanto pone las luces de emergencia. Pero claro, empieza a descender la velocidad y el auto que lo que venía detrás de él no alcanza a tomar las precauciones pertinentes, y ahí es donde se provoca este accidente por alcance. Al principio decían que presuntamente habían 2 víctimas fatales y cerca de 7 heridos. Ahora, hace un ratito ya fueron identificadas estas 2 víctimas que yo les comentaba, y se trata del comandante de Carabineros en Retiro, José Augusto Correa Correa, y el suboficial mayor en Retiro, Carlos Ponce Albo. Por cierto, que cualquier persona que fallezca en esta circunstancia es relevante, no hay que una muerte importe más que la otra. Lo que llama la atención es que en el caso de Correa, quien se desempeñaba como jefe de seguridad en el parque eólico que se construye en el camino San Andrés de Cuyipulli, también era uno de los testigos en la causa por el homicidio del comunero Camilo Catrillanca. Este funcionario en Retiro había declarado antes del fiscal Roberto Garrillo, quien el que llevaba esta indagatoria tras la muerte de Catrillanca, y su declaración tenía que ver con una reunión que habría tenido en el ese entonces general de orden y seguridad carabinero, Cristian Franzani. Yo no estoy aquí especulando actos conspirativos ni nada por el estilo, pero sí llama la atención que uno de los testigos y probablemente pieza fundamental en esta investigación no sé, coincidentemente esté en este accidente, lo que yo digo que solo a nivel de la contingencia de la información toma como una relevancia. No estoy diciendo que como dije al inicio, estén relacionados los hechos. Exactamente, y que una muerte importe más que la otra. Así que también relevante ese tema. Bueno, las otras siete personas. O sea, es a todas luces una casualidad gigantesca. De todas maneras, sí, sí. Quiero dejar en claro, oye, eso. No estoy diciendo nada conspirativo. Ya, solo digo que... Miguel, lo siento, ya dejaste la duda. Ya no, la sembraste. La sombra de duda. Sellarse. Sí. A informar, incluso más, ¿no? Opinar. Oye, y también hubo, sí, efectivamente, una quema de camiones, unos 15 camiones en un lugar, ¿o eso es el mismo hecho que no...? No. Eso tiene que ver con otra cosa que se reportó... ¿Perdón? No. Ah, es que lo escuché como de lejos. Sí, eso fue algo que es una información paralela. Bueno, también tiene que ver con esta situación. Pues esto fue en un fundo de un privado, fue un campamento forestal. Esto fue como a eso de las 7 de la mañana de este viernes. Se reportan, por lo menos, la información preliminar de 15 camiones incendiados, en lo que ya a todas luces es, sí, un ataque incendiario, no como el anterior, en la comunidad de Angol, en la región de la Araucanía. Según lo que se reporta, es del Fundo Mónaco, que es del terreno del empresario forestal Gerardo Cerda. Entonces, tiene concordancia que sea un empresario forestal, y también por cómo se han dado, por lo menos hasta ahora, el peritaje, pero cómo se han mostrado las informaciones, tiene que ver. Conversó este empresario, dio un mini punto de prensa con los medios de comunicación ahí que lo fueron a consultar. Claro, y va en concordancia con con la tesis que se está generando hace un tiempo de que están en total abandono. Enfatizó también en que las instalaciones albergan 130 máquinas, de las cuales algunas son de su propiedad y otras de subcontratistas. Que esto tiene que ver también con la ley de... Se me va el nombre... Juan Barrios, a ver si es que aplica o no. Entonces, bueno, dice que después de una hora y media prácticamente recién llega carabineros con las compañías de bomberos para trabajar en el control de las llamas. Lo cual lo refuta. Esto es un tema, Carabineros refuta y dice que esto no es así, y que se les habría impedido el paso al fondo porque ellos dicen que están a 3 minutos del lugar. También se generó un conflicto dentro del conflicto. Todo está en veremos, porque no hay que probar esta información, pero se dice que los responsables de este ataque habrían amenazado a un trabajador y empezaron a disparar al aire. Y cuando lograron amedrentar a la gente que generaba la seguridad del lugar, ahí procedieron a entrar y a quemar estos camiones. Bueno, estos camiones, sí, yo que es la noticia, pero también otras máquinas que dicen a unos 7 kilómetros también del lugar, y que la prueba podría ser que dejaron dos panfletos, digo, alusivos a libertad de presos mapuches y de Camilo Catrillanca. El que deje los panfletos, claro, de repente puede ser demasiado evidente si es que tú quieres inculpar. Hay algunos atentados que se lo adjudican ciertos movimientos. Hasta ahora eso no ha pasado. Lo que podría dar cuenta de que fue un ataque incendiario es por cómo se procedió y porque había fuego. Y estos panfletos que yo les comentaba, claro, son en llamas, alusión igual, a la causa mapuche. Fíjate que concretamente en tu ritmo, Miguel, haces el sonido en, así y me cautivas, ¿eh? Hay que decirlo que... ¿De verdad? Que igual, sí, va ahí haciendo esto. No, que no, sí, lo sé. En no, algún momento puede ser... ¿Qué te cautivaba? Oye, pero musical, a propósito de lo último que comentaba, yo en las redes sociales uno de pronto se pone ahí a moverse en torno a los trending topics, y hay gente que inmediatamente se compra tesis peregrina, diría yo, ¿no? De que el gobierno, ante la ola de situaciones complicadas que está viviendo por los mails y todo, habría de alguna forma cometido esto, no sé, mandado a alguien para escapar del escrutinio público. Y hablan entonces de un tongo, de una especie como de autoatentado, montaje. Bueno, en el mundo en donde la opinión es más importante que los hechos, o sea, pruébalo. Claro, eso es lo que y porque cuando siembras esa duda, ya es muy difícil de tenerlo. Cosechas tempestades, claro, Marcelo. De lo que hablábamos un ratito nomás, de la posibilidad de que hubiese habido algo tenebroso en la muerte de este carabinero que era testigo. Claro, cuando eso ya está establecido, es muy difícil eliminarlo. Para mí de esta noticia lo que más me llama la atención, veí la declaración del dueño, ¿no? Que está devastado, por decirlo de alguna forma, sí, alegando porque Carabineros. ¿Cómo se dice? Está... ¿Devastado o devastado? ¿Cómo? Devastado, sin la S. Yo quería ponerle más, era más lo que estaba, que no solo devastado. Más desvastado. Que devastado. Sí, sí. No, yo también. Ahora, puede ser que se le hayan desarmado las batas. Pero, claro. Verdad. Sí, devastado. Ayer esa idea, como si la justicia o la opinión pública no tuviera la capacidad de procesar dos ideas o dos cosas al mismo tiempo. No sé si por el hecho de que tengan que atender este eventual atentado se tenga que frenar la persecución penal judicial sobre los correos electrónicos. No, no sé si dicen la atención, pero en el tiempo de las redes sociales y donde uno tiene tanto acceso a información, decir como que se quiere polarizar la noticia, yo la verdad no estoy de acuerdo, porque uno puede ir a la fuente de lo que quiera ver. No, no es como ahora, que había una especie como de agenda setting que te decían de que había que hablar. No sé si ahora eso aplica tanto. Muy bien, vamos a otra canción entonces. Una canción de Desbastadez. Bueno, una canción. Muévete como un egipcio a propósito de la primavera árabe, ¿eh? Mira. Y del camello Joe que falló. Egyptian. Bueno, a pesar del mal ánimo, ¿no?, que tenemos por la derrota de Chile. Oye, ¿viste esa frase del ministro París, ¿no?, el pequeño París, que dice, si no soy yo el que se niega a entregar los correos, es el ministerio? Marco. Entonces uno dice, ok. Mira, un segundo, mira. Es solito que cada vez que ponen esa noticia ponen... casi sin ninguna otra cosa. París se niega, no es así. Es el Ministerio de Salud, el equipo jurídico del Ministerio de Salud. Somos todos. Son ellos. Somos todos. Yo trato de entender. Yo soy solo el jefe. Soy solo el jefe. No. Oye, recordemos en todo caso de que el problema de los correos no afecta a París, la verdad, es a la anterior administración, y en ese sentido es por eso yo creo que él se desmarca. Eso yo no tengo nada que ver, yo por mí lo entregaría tal vez. Sí, oye, pero ahí hay una variante. Lo entrego, que, claro. Lo suelta. Sí, pero hay una variante que es interesante, porque por ejemplo, hoy día la defensa del exministro de Salud, Jaime Mielich, presentó el argumento a la Corte Suprema para que rechace esta solicitud de la Fiscalía Norte para entregar estos correos electrónicos aludidos. Pero esto va un poco en contra de lo que uno podía pensar y lo que acaba de decir Marcelo, porque el fiscal regional Centro Norte, sí, me di cuenta que agarrando ese tic, ya, ahora no lo voy a hacer más, pero ahora lo identifiqué. Es que yo mientras hablo voy actuando, así como que pongo caras, que nadie me está viendo, da lo puede mismo. Puede ser así. Entonces, como un baile, ¿viste esa gente que baila y hace? Claro, sí, mi abuelita, le mando un saludo. Mi mamá hacía eso, sí. Sí, pues claro. Cuando baila, marca el ritmo. Ya, lo que les decía, esto en respuesta a lo que había dicho el fiscal regional Centro Norte, Javier Armendáriz. Ayer él afirmó que el presidente Sebastián Piñera y el exministro Mañalich no deberían ser parte de la causa, sino que solo Enrique París debe responder a la solicitud de acceder a esa información, porque esto no ataca como no individualiza la causa. Él está hablando al MINSAL en su cargos. En su totalidad. Yeah. Claro, y el MINSAL, ¿quién es el titular? Enrique París. Esto porque como el presidente de Piñera había presentado esta misiva para que la Corte no perseverara, porque ahora hay una causa también, bueno, y también doble causa judicial, primero lo que tiene que ver con los correos de Mañalich y lo otro esta querella que presentó contra esta exfuncionaria, que ella asegura que se manipularon las cifras en su gestión. Pero lo que dice Javier Armendáriz es como, mira, esto es una solicitud que se le hace al MINSAL, no al presidente, no al exministro, no al subsecretario, no individualiza cargos, va a la unidad completa, y ¿quién es el que la dirige? Enrique París. Entonces ahí hay que ver, o sea, desde el punto de vista legal, quiénes son los vinculantes. Es como el contraargumento de, oye, pero yo aquí soy el ministro nomás, pum. Aquí sí. No entiendo, entre Armendáriz y París, serven una sopa que no está más enredado. Bueno, ok, hagan lo que quieran, ¿sabéis qué? Oye, ¿quién es uno para solucionarle las cosas? Ya están grandes, ya. Tan grande, sí, eso lo digo yo. Sí. Oiga, muchachos, viene el cronista ahora. Se nos pasó el tiempo donde nos pusimos a hablar de fútbol, pero hay también una noticia bien relevante que se ha tomado la agenda hoy, que involucra a Carabineros, pero ahí lo vemos en el qué momento, porque también involucra un audio bien incriminatorio, así que lo analizamos más rápido. ¡Excelente! ¡Excelente! Muy bien, vamos a separarnos. Recuerda que en momentos como hoy es importante contar con la mejor asesoría para tus inversiones. Por eso en Principal te invitamos a invertir con la ayuda de nuestros expertos. Contáctanos en principal.cl. Si estás buscando tu próximo Mercedes-Benz, ahora puedes conocerlo online en ventasonline.kaufman.cl y además recibirlo sin moverte de donde estés. Somos Mercedes-Benz y por eso vamos, the best or nothing. Champion Dog está en el plato y los perros lo saben. También saben que tiene ovoproteína que cuida sus músculos, huesos y pelaje, como cuida a nuestros protagonistas que ahora están en los nuevos envases. Champion Dog, la felicidad se alimenta. Nos vamos a la pausa y ya llega Roca Balbuena. Una pausa en la tertulia. Escuchas, esto tampoco es Plaza Italia, en Oasis. Una presentación de Cuprum. Queremos verte crecer. Y Champion Dog. Vuelven a los micrófonos por la razón y no la fuerza. Iván Guerrero y Verne Núñez se encuentran en una nueva versión de Un País Generoso. De lunes a viernes a las 7:30 de la tarde se abren los micrófonos de la 102.1 para este show de actualidad pop. Un País Generoso, solo por la 102.1 y en oasisfm.cl. Una presentación de Kia y WOM. Estar en movimiento es entregarte beneficios para ti. Organiza tus gastos de octubre con los beneficios de tus tarjetas de crédito BCI.

No tiene un gran periodista deportivo, a mi juicio, pero uno solo. Tiene todos los elementos para que en comunidad se haga el mejor periodista deportivo que pueda haber. Perfecto, hagamos el Frankenstein deportivo, de todas maneras. ¿Por dónde partimos? ¿Eh? Que es lo esencial. Yo creo que el ególatra, así ya que le dicen ególatra en la calle. Yo estuve, cuando llegué de Argentina, yo estuve en Argentina. Bueno, en Argentina pudiste ver a los más quedado, grandes, ¿no? Nos ha quedado claro durante los últimos 18 programas que estuviste en Argentina, querido. Oye, no sé si les conté que estuve, claro, no sé si, pero he dado detalles, ¿no? La nata y todo esto. La nata, oye, el pueblo olvidado. Sé que Jorge está por ahí sábado. Sí, no, sí. Un abrazo, ya, Jorge, pasamos, querido, por eso, ¿ah? Coque, te escribo más tarde. Y soporta esto, ¿ah? Soporta esto, a veces para llegar arriba hay que soportar. Oye, hay un periodista extraordinario en Argentina que yo creo que se podría replicar. No sé si lo conocen, Horacio Pagani. No. Horacio Pagani. Porque yo Paganini, ubico yo. Sí, a final de mes. Cuando llegué, yo trabajé en periodismo deportivo en medios regionales, estuve cubriendo deporte un tiempo, así como unos meses, y entonces, como yo era esos periodistas, el periodista deportivo que no trabajaba el fin de semana, el periodista deportivo burgués, porque lo único que importa del periodista deportivo es que trabaje el domingo. Y dice, no, sí, pues, viejo, el me matáis el domingo, no, o sea, el lunes viene. Yo soy periodista deportivo, pero no, weón. Hasta el viernes a las 7 de la literal. Y hay sobrevivencia. Entonces me costaba mucho conseguir las notas porque no tenía el material. Entonces, uno de los trucos de los periodistas deportivos, llamar a los otros periodistas deportivos. Y uno de los famosos periodistas deportivos de Argentina es Horacio Pagani, que es un tipo que está permanentemente enojado. O sea, desde que abre la boca hasta que la cierra, está continuamente, es un enojón perpetuo. Entonces, ah, ya, ese es su personaje, un poco como era Bombalega, que también está en general molesto. Pero mal, así que de los que se para, de los que, pero de verdad, es como italiano, así como, y se enoja, yeah, ¿verdad? ¡En la teatro, concha de la lora! ¡Si vos no entendés que Boca no es un equipo! ¡Yo no puedo seguir! Y se para, y qué sé yo, lo de Horacio, yeah, y todo eso. Eso aún falta, pero yo he descubierto que está en proceso de formación, y aquí pongo mi primer nombre, en Lucas Tudor, de Chile. No te puedo creer. O el hombre que se tragó a Lucas Tudor. Claro, sí. Que está debajo. Los Lucas Tudor. Sí. Los Tudor. ganaron en mención. Los gemelos Tudor. Ah, ¿y tú escuchas que Tudor tiene ese estilo de estar enojado? Tiene estilo, porque tiene juicios valóricos que muchas veces él sabe que está diciendo cualquier cosa, pero lo mantiene y sigue. Oye, si tú no me vayas a dejar hablar, para mí el deporte chileno es una mierda. Si no me vayas a dejar hablar, yo me voy, güey. Y es como así, entonces genera esa cosa como ya, está deliciosa. Bueno. Y Lucas Tudor, más encima, como sabe bastante igual. Entonces aplica lo que sabe, es canchero. Y tiene esta cosa media showman. Yo estaba con él y cuando pesaba, porque ahora bajó, cuando pesaba 115 kilos, yo estuve con él y de verdad el tipo es un espectáculo. Se metió por la calle Presidente Riesco contra el tránsito, así a las, y yo de copiloto, a las 18:43. Así, ¿Y qué pasa? No, Lucas, estáis contra el tránsito, güey. Puta. ¿Y qué creéis que soy del centro delantero, güey? Si yo soy centro delantero, el centro delantero es así, güey. Y se metió, y no puedo creer, güey. O sea, bueno, y Lucas Tudor tiene ese grado de genialidad. De papajo. Sí, ya. Yeah. Oye, ¿y qué decía ayer? ¿Ayer estaba enojado entonces? Que está todo arreglado. O sea, la teoría de Lucas Tudor es que está todo esto está arreglado y Conmebol Méndez, que es como súper como zen, como medido, medio, como budista, claro, le decía a Lucas, pará, Lucas, vos te vas a arrepentir de lo que estás diciendo, escúchame, te vas a arrepentir. Es que si yo me arrepiento, Valdemar, Méndez, si yo me arrepiento, es problema absolutamente mío, man. Esto está súper arreglado y esto aquí hay ganas. Y lo respaldaba Solabarrieta. Entonces hicieron un tándem. Sí. Ah, mira, ya. Y ahí ponemos el otro factor. Entonces, el ímpetu de Tudor. La rabia. Esa sería la rabia. Exactamente. La charla técnica que nadie logra seguir, no sé si lo conocen, de José Antonio, de Toño Prieto. Toño Pinto. Sí. Toño Pinto. Un baluarte. En la radio cooperadora. Que en la línea 2 ya te dejó atrás. Porque te dice, si es imposible que si el lateral está recibiendo con la izquierda, ¿cómo va a voltear para tomar la línea? ¿Cómo va a voltear? ¿Me entendí? Y ya están todos colgados. Entonces, si hay diagonales, hagamos la primera recibiendo el balón de espaldas, pues bueno. Si no es una locura, no estoy diciendo no estuve. Y no hay contrapregunta, no hay... Nadie entiende. Como tú digas, Toño. Hay como un silencio. O sea, mezcla la geometría con el fútbol y deja la grande. Sí, porque sabe mucho, sabe bastante, entonces, y lo aplica. Y sabéis que los argentinos y los brasileños, yo estaba con brasileños, también los periodistas deportivos de esos países hacen lo mismo. Si todo es técnico, el brasileño te dice, es imposible que el centro le llegue a media altura si él no va a recibir con el brazo arriba, todo técnico. Porque acá el periodista deportivo lo primero que te dice es, el entrenador de Uruguay no quiere hablar, weón. Es como que empieza como... el Cawin, el Cawin. ¿Tú caché que los dirigentes... ¿sabes dónde comieron estos, weón? ¿No? Los dirigentes, todos los dirigentes de Uruguay. Pero si yo los conozco, porque el dueño del restaurante es a mí. Y nunca... Claro, y por eso es que ahí viene la frase de Toño Prieto, que es, vamos a la pelotita, y él lo logra. Él siempre dice, vamos a la pelotita. Perfect. Oye, recordemos que Toño Prieto, hijo del Chuleta Prieto, no solo buen jugador, sino un buen entrenador, o sea, de familia, futbolera, toda la vida. Yo creo que aquí podemos, cronista, discutir sobre si es que un comentarista, o un relator, o un analista del fútbol, tiene que, por obligación, haber sido un futbolista que haya vivido todo lo que está relatando. O muy cerca de la cancha, al menos, ¿no? Que juegue. Dicen que casi todos juegan. Por ejemplo, Solarreta dicen que es muy bueno para el fútbol. Y que. ¡Para eso es lo que es bueno! pero habían dicho antes, ahora sí, pues calza. ¿Sabes cuáles son todos malos los relatores? ¿Cómo se llama? El Chico Díaz. Eso que son los relatores, que los que ponen la emoción, ¿cómo se llama? El trovador del gol, todo eso son muy malos, yo lo he visto. Ah, ya, los relatores son malos, los comentaristas son buenos. No te gustan. Los comentaristas son buenos. Ahora, a mí me gusta el Chico Díaz, fíjate. No, está hablando de buenos para el fútbol, Marco. De buenos para el fútbol. Ah, ya, perfecto. Sí. Yo creí que eran buenas personas. Oye, y el Chico Díaz lo tengo... Una vez me prestó Luca. En el listado, justamente. ¿Ya? ¿Cuál es el aspecto del Chico Díaz que tú le agregarías a este Frankenstein deportivo? Es saber lo que hizo Patoñate mucho tiempo. Es saber caerle bien a las estrellas. El ganarse con la inocencia las estrellas, que las estrellas te digo, las estrellas de la Roja, o sea, todas las estrellas que te den su teléfono y todo eso, se logra con el Chico Díaz, lo tiene todo y lo logró muy a temprana edad, porque él tiene como la inocencia. Yo con el Chico Díaz, porque él fue columnista de medios regionales, me dice, quería entrevistar a Claudio Bravo. Y yo le digo, ya, claro, sí, yo también. Quería entrevistar a Claudio Bravo y lo llama delante mío. Y dice, Claudio, negro, oye, ¿estás en buen? Y era como para un partido así de la selección, jugaba mañana así. Y yo no puedo creer, chicos. Vamos, y nos fuimos a Buin y entrevistamos y estuvimos toda la tarde con Claudio Bravo en su casa en Buin, por el Chico Díaz. Y Claudio inglés, Bravo, así, man. Como. Bueno, y ahí se encuentra uno con otro dilema del mundo deportivo, especialmente. Hay otras áreas donde también pasa. Si es que los periodistas pueden ser amigos de la fuente. Exactamente. Si no les quita independencia, porque sea amigo de Claudio Bravo y le ha hecho mucho favor el día que haga un mal partido, ¿cómo lo va a criticar? Oye, y es tal cual, porque todos los datos, ¿has visto cuando salen las filtraciones? Oye. En el camarín dicen que Carepato no sé qué, todo eso, son los futbolistas con los compadrazgos. Siempre es como, tienen como un paro, un grupo de periodistas amigos que le van como notificando todo. Sí. Pero eso pasa en todos lados. Y en el caso de Chile es como. Oye, ¿puedo interrumpir? Ya que estamos hablando de deporte, ¿puedo interrumpir para una información de este segundo? Acaban de cobrar un penal a favor de Coquimbo Unido, que está jugando contra Colo-Colo, con una mano más rara que las que no cobraron ayer. Pucha, porque la pelota pasa de largo y un jugador de Colo-Colo por atrás, o sea, por atrás, o sea, imposible que alguien haga una reflexión de esa forma, voluntariamente, le pegó a la pelota y han cobrado penal. En el último minuto. Sí, yo creo que la FIFA tiene que hacer algo con esto de las manos dentro del área, porque si todas las manos, casuales o no casuales, se cobran penal de verdad, no sé dónde van a parar. Ya lo dijo Bochardó. En Argentina y en Uruguay, yo me metía a los medios argentinos y uruguayos, no han pescado, o sea, y sobre todo en Argentina y en Colombia, no han pescado la mano para nada. O sea, no fue tema en Sudamérica. Es muy raro porque yo pensé que se iba a abrir un debate y no pescaron. No, la injusticia. Eso quiere decir que está arreglado todo. Oye, está arreglado. Como dice Tudor. Me estaba acordando también que siempre hay como el tipo que lo encuentra todo malo. Junto al Toño Prieto en la Radio Cooperadora está Igor Ochoa, que tiene ese rol también. Porque sí. Es como. ¿Cómo lo encuentras, Igor? Yo encuentro que es pésimo el partido, ¿eh? Y han elogiado todo el rato, han elogiado, pero maravillosamente. Qué destreza de Gary en su peor momento, ¿eh? Es como. Tío que es mala onda. Sí, y es como por la contra. Así cuando todo es evidente que Alexis Sánchez jugó el tremendo partido y destaca como. Me quedo con Nicolás Díaz. Pero tu voto para. Me quedo. Trabajo invisible, pero muchísimo más productivo que Alexis Sánchez, que la filigrana, que no sirve para nada. Sí, es Contreras. El espectáculo, es ¿no? Ahora, pero la madre del espectáculo pareciera ser Argentina, donde ahí está. ¿Se repite eso? Como todos los elencos son así, como con esto que has descrito, como con los buenos, los malos, los ponderados, los zen. Sí, pero todo parte de. Tienen un nivel de rabia mucho más alto. O sea, como que acá la aceleración para llegar al grito, al alarido, es más larga. Entonces, por ejemplo, allá parten. O sea, a los 4 minutos, los tipos estaban así, pero con las venas hinchadas en el cuello, gritándose, y siempre terminan. Como con cosas personales, como que se les va la mano. Yo te voy a decir cuál es la razón de que en Argentina eso funcione así mucho mejor después de escuchar una canción. Vamos a escuchar. Es un lento. Canción enojada. Súper enojada. Todo el mundo quiere gobernar. Oye, gol de Coquimbo. No te puedo creer. Thank you. Ahí está. Bueno. Esta gran canción. Lo que te estaba diciendo, cronista Roca, es que sí, en Argentina el sentido del espectáculo es lo que manda. Y eso no corre solo para la gente que está en el mundo del deporte, que a ellos les gusta mucho, especialmente el fútbol, sino también el mundo del espectáculo, los programas de farándula argentino. De chimento. Cada persona que está ahí sabe que está haciendo un espectáculo y exagera, arma un personaje y lo lleva al máximo esplendor porque sabe que esa es la forma de que la gente en la casa se entretenga. Aquí no, aquí en Chile la cosa es más contenida, no es la búsqueda del espectáculo, claro. Es que el único, ¿tú te acordás de esa pelea que tuvo Bombalé con unos periodistas argentinos? Que Bombalé para la Copa América de Chile empezó a criticar a Argentina y lo llamaron, y entonces unos medios argentinos empezaron a burlarse en Argentina de Bombalé, y yeah, Bombalé supo. Entonces Bombalé llama desde, estaba en Radio La Clave, sí, Bombalé, y Bombalé desde la radio llama llama al periodista, se lo pasan al aire y se produce una conversación de los dos al aire mutuamente, entre Bombalé, yeah, y era Beto Gasalla, que es un periodista con un comentarista también de deporte. Y sabéis que Bombalé los hizo puré. Yo escuché esa conversación, porque la gente me decía, ¿qué me decís? ¿Vos cómo te llamás? Yo soy Eduardo Guillermo Bombalé. Y la boca te queda bien para donde mismo. ¿Qué tenéis? ¿Qué soy? Yo soy el Beto Gasalla, no te entiendo nada, porque no estáis modulando. ¿Por qué no modula primero? Porque no te. Y qué sé, y lo empezó a aplacar. Yo te digo, Argentina no tiene equipo, no tiene fútbol, no tiene defensa. Argentina no puede. Y lo empezó así a aniquilar, y finalmente los tipos terminaron así como: No, Eduardo. Yo te llamo. Nadie quiere pelear, Eduardo, pará. Si bueno, Bombalé era una persona que sabía lo que era el espectáculo, sí, inventó esa cosa de poner a los jugadores en una pizarra. Todo eso es show, eso y es espectáculo. Suelo, claro. Mirar a la cámara y apuntar, y todo. Oye, eso es y espectáculo. Ahí, y entramos al elemento clave del periodismo deportivo en todos los deportes, porque el periodismo deportivo también es como lírico, y es la emoción. Yo encuentro que el periodista debe tener estado de ánimo con él cuando hace periodismo. Entonces yo sumo, me pongo de pie, sumo la frase estoy llorando. Este muchacho no existe la palabra imposible, ¿cómo se llama? Y qué ópera, qué ni cuadro, no sé qué, todo eso de Claudio Pal. Yo no vivo con la ópera. Claro. Ayer se mandó una así como con rabia, decía: los que no creían, los que se estaban jactando de que no era la alineación. Y tú que cheque, todo eso lo tienen escrito. O sea, yo una vez hablé con Solarrieta y lo entrevisté para recordar cuando hizo eso, el relato de Atenas. ¿Ya? Y dijo que lo había escrito y había buscado dioses griegos el día antes para citarlos, porque Pericles debe estar orgulloso. Todo eso lo había escrito. Y sabes que entonces yo le dije, ¿y cómo fue el relato? Y lo empieza a decir y se empieza a emocionar, y eran las 3 de la tarde así de un martes en Santiago, y se empieza a emocionar. Y yo también, o sea, yo magnifiqué la emoción. Entonces hay que tomar un sellate sin pestañear un rato. ¡Abrázame! Claro, entonces digo, es súper fuerte. Es que se me pone la piel de gallina, Fernando. ¡A mí también, weón! ¡A mí también! Y se puso, y le cayeron un ¡bésame! ¡Ah, es demasiado! Y eso le... Claro, y yo decía, imagínate que alguien llore en una entrevista por escrito sin fotógrafo. Eso es como, es muy raro. Porque está ahí tú y el tipo hablando de algo, nada. Entonces él lloró y yo valoro la voz. El periodismo. O sea, durante la entrevista, de pronto tú, por ejemplo, aplastaste una hormiga que iba pasando y dices: ¿Qué acabas de hacer? ¡Desgraciado! ¡Ahí había un padre que se ha partido a un mundo superior! ¡Miles de hormigas seguían ese rumbo! Claro. Puede ser que siempre hablara así. Sí, es bonito. No, entonces, sí, coloco la emoción. La emoción, entonces. ¿Y cuál es el más emotivo de todos los chilenos? ¿Es Solarrieta? Para mí era Bombalé lejos. Sí. Para mí era Bombalé cuando se ponía en modo emocional. Era literatura, era verdad, así como porque lo hacía perfecto, era dramaturgia, eso era Sófocles. Ahora, no era solo Sófocles, Sófocles era Shakespeare. Pero, pero le ponían la música de La Ley de fondo con un nuevo día. Y yo era como, no, ahí hay, hay que asesorarlo. No. O la R.E.M., te acordás, la R.E.M. la puso así, pero... ¿Cómo se llama esa de...? Sí, pues tenía la misma, siempre. Everybody knows. Everybody hurts. Y él empezaba a pensar, era como que de verdad le llegaba al alma así. Te digo, perro verde, te voy a pillar, te voy a pillar. Yo sé dónde vivís, yo sé. Y cerraba los ojos, no, si era un show, era perfecto, sí. No, era extraordinario. Oye, bueno. Y solo quiero hacer una pequeña mención, esos son como los grandes rasgos, que no hay nada mejor que es ser periodista deportivo para tenis. El tenista como estrella del deporte es extraordinario. O sea, es que el tenista es el tipo más... los mejores entrevistados son los tenistas, de verdad. Ah, sí, pues son como que muy simpáticos, relajados, simpáticos, divertidos. ¿Ustedes conocen un tenista que se llama Leonardo Mayer? Un argentino. No, fíjate que nos perdimos. Ya. ¿Buen revés? Mató la anécdota súper rápido. No, oye, yo creo como comentarista, a mí me marcó ese peruano que estuvo un tiempo, ¿te acuerdas? Que contratado a Pablo Arraya. Pablo Arraya. Que puso esas frases como vamos, que se puede sí, todavía. Peruano, sí, porque no acepta que. En la televisión alemana, ese que decía, y aquí va el motorcito Harker. Se la pasa será bueno. El flaco Kaltz. Sí. Pura finta Miller. No, porque los tenistas son muy cercanos. O sea, de verdad, porque el futbolista, cuando es imposible entrevistar, o sea, si tú Roca, ya estamos en la hora. Tú sigues hablando. Bueno, ha sido fantástico tu desempeño. muchas gracias, Roca. ¿Te quedó mucho tema? Pues oro en radio. Abrazo. 18 personas que fuera, como nada, pues. Lo hablo yo por interno. Oye. Quédense por interno. Oye, cuídate el resfrío. Cuídate el resfrío, nos avisas sí, cualquier cosa. Ya, muchas gracias, hablamos. Listo, fuerte. Ya. Chao. Listo. Bueno, en Cuprum sabemos que todos los días buscas hacer crecer tus ahorros, por eso tienes Cuprum 360, una experta asesoría financiera digital, única y personalizada, con servicios pensados para hacer crecer tus ahorros. Cuprum, queremos verte crecer. Con tu tarjeta de crédito BCI, organiza tus gastos de octubre, paga en 3 a 12 cuotas en interés en educación. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes. La mejor proteína es la del huevo, y tu perro lo sabe. Por eso cuando Champion Dog está en el plato, corre sin parar hacia el único alimento con ovoproteína que cuida sus músculos, huesos y el pelaje en todas las etapas de su vida, Marcelo. Champion Dog, la felicidad se alimenta. Vamos a una pausa y ya volvemos. No, momento, nos queda una. Sí, nos queda uno. La sí, base. Es muy importante porque hoy día fue trending topic, todo el mundo viendo esta serie de Amazon Prime Video. Música, secretos, intrigas, discos, toda la historia que no sabías de Menudo. Vela en Súbete a mi moto en Amazon Prime Video. No se lo pueden perder. Nos vemos entonces en el próximo bloque. Vamos a actualizar el router y ya volvemos con más de Esto tampoco es Plaza Italia por la 102.1 y oasisfm.cl. Una presentación de Principal, Tarjetas BCI y Somos Mercedes-Benz. Es hora de disfrutar la vida. 7 de la tarde. Estar en movimiento es entregarte beneficios para ti. Organiza tus gastos de octubre con los beneficios de tus tarjetas de crédito BCI. Pagan 3 a 12 cuotas sin interés en educación. Y sigamos en movimiento. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes. Cae de 1,59% calculado bajo un monto de compra de 1 millón de pesos en 12 cuotas. Costo total del crédito 1,008,580 pesos. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. En Cuprum sabemos que todos los días buscas hacer crecer tus ahorros. Así como crecen mis plantitas. Exacto. Y por eso tienes Cuprum 360, una experta asesoría financiera digital única y personalizada, con servicios pensados para hacer crecer tus ahorros. Por ejemplo, Cuprum 360 te puede dar un diagnóstico previsional, o sea, te dice lo que llevas ahorrado hasta hoy y cuál sería tu pensión proyectada según tu situación actual. O sea, es como cachar cuántas naranjas va a dar un naranjo antes de plantarlo. Sí, es como eso. Me encantó, feliz me arrimo a ese árbol. Conoce más de Cuprum 360 en Cuprum.cl o en nuestra app. Cuprum, queremos verte crecer. Cuando cierras los ojos para pedirle tu deseo a Pedidos Ya, dentro tuyo suena esto. Y cuando los abres y te encuentras con los mejores antojos con 40% off, suena más o menos así. Hoy más que nunca, lo que quieras, lo tienes. Pedidos Ya. Sigue a La Roja por Claro Video. ¡Claro! ¡Auspiciador oficial de La Roja! Entonces Colón iba cruzando el océano cuando de pronto... ¡Mamá, mamá! ¡El Martín me quitó el computador otra vez! ¡Mentira, mamá! ¡Yo lo estaba usando primero! Estar en casa puede ser mucho más fácil. Todos los días de octubre, 30% de descuento comprando con tu tarjeta de crédito Visa Scotiabank en grandes tiendas. Además, paga hasta en 12 cuotas sin interés. Scotiabank, la libertad de elegir tu mundo. Promoción válida todos los días de octubre de 2020 con un tope de descuento de 20.000 por cliente. CAE 1,46%. Costo total del crédito 302.376 pesos calculado en un monto de 300.000 en 12 cuotas. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco en cmfchile.cl. Fuimos al balcón a tomar un poco de aire, pero ya estamos de regreso con Esto Tampoco es Plaza Italia por la 102.1 y oasisfm.cl. Es hora de analizar esos episodios que nos hacen el día. ¡Qué momento! Junto a Miguel Guerra. ¿Qué te pasó, estamos, Miguel? La nueva sección. Estábamos escuchando, parece un adelanto. Sí, pues está un previews en la pausa. A ver, pero hoy día vamos a entrar en el qué pasó con algunas situaciones polémicas, una situación jocosa, ¿de qué tipo? No, polémica. Me hubiese encantado finalizar el viernes con algo más divertido, más ameno, pero... pero no se pudo. Por más que lo intenté, no se pudo. Porque ustedes saben que la noticia manda. Estamos tristes por el resultado de ayer. Sí, ¿es de eso? Sí. ¿Es de fútbol? No, no es de fútbol. Tiene que ver, como les adelanté en el primer bloque, con Carabineros. Sobre todo. ¿Otra vez? Otra vez. Y yo no soy yo el que pone la pauta noticiosa e informativa. Sobre todo en esta previa al, como ya lo hemos comentado, al 18 y al 25 de octubre. Y siguen pasando cosas que son como resabios de el estallido social. Habíamos dicho cuando pasó. Mire, y le da con el. Desde el martes parto. Así como la dieta. Tranquilo. Habíamos dicho sobre muchas causas que cuando hablamos del tema de Gustavo Gatica, me acuerdo también un caso icónico que comentamos durante la semana, que van ahí quedando como rezagadas porque a lo mejor tanto el Ministerio Público no da abasto o de repente no hay las pruebas suficientes. Ahora esta noticia tiene que ver con un joven que había sido detenido en febrero por el porte de una bomba Molotov. Esto fue en Concepción, en la Universidad de Concepción. Y está denunciando que a través de un montaje Carabineros logró que la fiscalía lo imputara y lo mantuviera privado de libertad. Él estuvo un mes en prisión preventiva e hizo 4 meses de arresto domiciliario, no es menor. Se trata de Maximiliano Fraile y durante estas últimas horas ya hizo esta querella por los delitos de obstrucción a una investigación y falsificación de instrumento público contra quienes resulten responsables, porque todavía no se ha individualizado bien quiénes son estos carabineros. Ya les voy a dar cuenta de a quién me estoy refiriendo. Él dice que cuando estuvo detenido en febrero, las pruebas que se presentaron fueron falsas. Exactamente. ¿Y por qué ahora dice esto? Porque ahora, muy buena pregunta, estas imágenes, o bueno, en este caso el audio que vamos a escuchar, son parte de una carpeta investigativa, la cual fue cerrada algunos meses, luego de que la Fiscalía de Concepción decidiera no perseverar en contra de este imputado. Y ahora se filtró este video. Él siempre había dicho, Maximiliano Fraile, yo no tengo nada que ver con lo que me están acusando, este delito que me están imputando no es real. Y ahora se filtró un video que fue presentado y que data del 7 de febrero a las 21 horas, donde se escucha al personal policial diciendo lo siguiente. Si es que no se logra entender bien en el audio, yo se lo voy explicando y lo contextualizamos. A ver, dale. El 13 verifiquen bien el 22, porque parece que el 22 está pasado a benzina. Oiga. ¿El 22 es una persona? Sí, Maximiliano. Se carga, no, pues. No, si esta bola tenía el guapo. Sí, se la izquierda. Creo que la tuve, ¿no? No. Quédate callado, aprende que quedaste callado un día nomás. Ya, allá, es echémosle un día. Y pero en algún momento se escucha, echémosle benzina, es decir, la principal prueba de que es la persona que tiró la bomba es que estaba pasado de benzina. Exactamente, y dice que la toque nomás, como que la toque para eventualmente cuando se procediera a hacer esta prueba, huella. Como, claro, de las huellas dactilares dieran con la persona que se está imputando este delito. Se alcanza a escuchar que dice se carga nomás, como cargárselo, como en la jerga policial, claro, es como, sí, lo imputamos a él nomás, y dice, echémosle benzina, sino que la tome... Que la tome nomás. Cuando escuchamos ese como aprenda a quedarte callado un día nomás, no es que un carabinero esté reprimiendo a algún manifestante. Es entre el mismo cuerpo de carabineros, claro, que tiene que ver con esta persona que está diciendo, como echémosle benzina, como el carabinero a cargo de esta cuadrilla sabe que se está documentando lo que están haciendo, no quería que quedara este registro, porque da cuenta, pero ya no. Oye, pero veamos, yo creo que el que tiene todas las de ganar este juicio, este joven, pero veamos la parte... positiva, yo siempre trato de buscar la parte positiva. Esto quiere decir entonces que finalmente, después de mucho tiempo, a veces no la hay, pero en este caso el tipo estuvo entonces un mes preso y otros 4 meses en su casa, arresto domiciliario, sin poder salir, que se logró entonces probar de que él no tenía que ver y ahora está libre de cualquier acusación. O sea, sirvió que hayan grabado esto. Claro, perdió 4 meses. Exactamente, no es menor. Lo que pasa es que ya se había cerrado esta carpeta investigativa porque decían, bueno, no podemos hacer más, y él, por decirlo de alguna manera, estaba libre desde el punto de vista legal y penal. Como ha sido tema durante toda esta jornada y ha sido muy grave, de hecho, ese hashtag que tú comentabas, montaje, se dividía entre estas dos cosas. Primero, esta supuesta quema de camiones que había pasado con la noticia que comentamos hace un rato, pero también con este tema, porque la verdad no tenía mucho sentido. O sea, a veces cuando hay manifestantes que atentan contra la vía pública o contra el mobiliario de carabineros, no estoy diciendo que esté bien, pero claro, buscan algo para poder llevarse a los detenidos. En el caso de Maximiliano, él no había hecho nada, solamente encontró una mochila botada. Momento, Miguel, pero es súper importante esto, a propósito de lo que decíamos hace un rato. Tal como efectivamente hay casos como este que estamos analizando, donde carabineros vamos a ver lo que pasa después, porque en realidad todavía no estamos llegando al final del caso al tiro, pero que puede haber manipulado. No, eso no nos puede llevar a pensar que el 100% de los detenidos son fruto de manipulación de pruebas. Y probablemente debe haber un montón que sí tenían que ver. Lo que pasa es que la gente al tiro se va a ese lado. Dice, todos son inocentes y a todos se le ha cargado. Y lo mismo con los quemas de camiones, todas son tongo, todas son montaje. ¿Qué? Pero eso es la gente de Twitter, ¿no? No tengo idea cómo pensará la gente en su casa que no pertenece a Twitter. Lo que vemos es básicamente lo que la gente que está ahí que tiene esa reacción. Yo no tengo esa certeza. Ahora, es bueno saber que Carabinero está llenando las botellas para que los manifestantes vayan para allá, llenen sus botellas y después se las tiren, porque eso querría decir que hay una convivencia sana entre carabineros y los manifestantes. Y si alguien se queda sin benzina, puede hacer boli, me lo llenaba ahí. Claro, y van ahí. Yo creo que, mira, básicamente es gente de la misma edad, se puede llegar a un entendimiento, ¿no? Es verdad. Ahora, en ese sentido, es una buena noticia. Como se ha viralizado este audio, bueno, esto es un video en rigor, durante todo este día ya se anunció por parte de carabineros que iniciaron un sumario administrativo para esclarecer estos hechos. Yo, claro, estoy de acuerdo parcialmente porque por un lado, claro, se sabe que ahora este joven ya estaba libre de cargos, pero hay que ver qué podría pasar eventualmente si se puede confirmar que lo que uno puede desprender al escuchar este audio, qué pasa con el acuerdo, un acuerdo reparatorio o compensatorio por estos 3 meses o 4 meses que estuvo injustamente privado de libertad. En el contexto que sea, ya sea por prisión preventiva o por el arresto domiciliario. Bueno, habría que ver la ley en torno a eso. Siguen. Sí. Sí, yo creo que es un delito, evidentemente, y hay un castigo para eso, y no sé si es que existe en la norma, en la ley, una reparación. Esto ha pasado no solo este tipo de cosas, ha habido gente que ha estado presa no sé cuánto tiempo por un cargo de robo, de asesinato, qué sé yo, y terminó siendo que no era culpable. Exacto. Me imagino que debe estar... claro, tiene que haber en la norma algún tipo de resarcimiento para estos hechos. Muy bien, Miguel, muchas gracias. Ya, señores, buen fin de semana. Que estén bien. Oye, Miguel, es extraordinario. Muchas gracias. ¿Ah? Oye, sí. No, por favor, faltaba más. ¿Qué canción vamos a tocar ahora, pequeño gigante del control? Oye, ya viene la lista. Tenemos una lista espectacular hoy día. Pero mira, justo pusieron los virus. ¿Pero quién está organizando esta cuestión? Estos son los elegidos del coleccionista. En esto tampoco es Plaza Italia. Mira, pues sigamos un manual, un manual de instrucciones, yo creo, para... Sí, la instrucción la voy a dar al aire. Vamos a escuchar muchas canciones a continuación de Lennon, porque hoy día habría cumplido 80 años John Lennon. Es un aniversario que ha sido recordado en todas partes. El cumpleaños de Lennon es un día 9 de octubre. Y es por eso que hoy día vamos a homenajearlo, recordando algunos de sus grandes éxitos. Así que lo digo al aire, no es necesario poner otra canción porque vamos a escuchar muchas a partir de este momento. Incluso no era necesario la anterior, ¿eh? Pero no, bueno, tampoco era necesario. Pero es interesante que justo hayamos escuchado una canción donde tú sabes que en los Beatles, y vamos a partir por supuesto escuchando los Beatles, las canciones salían que eran compuestas por Lennon y McCartney. Habían otras de Harrison más adelante. Sin embargo, cada una de esas canciones estaban principalmente escritas por uno de los dos y el otro colaboró con algún poquito por aquí y por allá. Hay muy pocas canciones que la hicieron absolutamente en tándem. Entre los dos. Y especialmente uno puede identificar cuáles son las que escribió uno y otro por quién hace la primera voz, quién hace la voz principal. Así que vamos a hacer un pequeño recorrido por las canciones más importantes. No sé si las más importantes, en realidad son demasiado, así que es muy difícil condensar esto. Pero las canciones que más recordamos de las que escribió John Lennon. En el primer disco de los Beatles venía esta canción. Primer disco, tenían apenas 20, 23, 22 años estos muchachos. Y ya eran ricos. Please. ¿En qué sentido? No, de millonarios, gente con plata, con billetera, ¿no? No, tú sabes que hasta varios años después de que ya eran muy famosos, se quejaban los Beatles que todavía no tenían ni un peso, que no veían plata. Pasó un buen rato donde no les llegaban las lucas a pesar del éxito. Esto es interesante porque esa es la voz de Lennon. Pero la segunda voz que le hacía McCartney es clave. Es súper importante el sonido que conseguían los dos juntos. Mira, ahí está. Y también no cantaba Harrison, ¿no? Harrison también hacía coros, pero lo más importante era el dueto que hacían con McCartney. Ya, yeah, ok. ¿Cachai? La segunda voz. Vamos. Esto está en el primer disco. Sigue avanzando el éxito. Los Beatles hacen una película que se llama igual que esta canción, escrita por John Lennon también. Mira. Es lo que escuchamos. Claro, mira. Es por eso que era absurdo ponerla antes. ¿Y dónde esta voz rasposa de Lennon se nota tan bien? Y donde empieza a reaccionar, ¿no? Sí, a desarrollar su capacidad de componer ya no solo la clásica canción coro, estrofa, sino ya Lennon empieza a buscar distintas formas. Y esto llega y en la claro. siguiente sí que es una canción que tiene un lo que se llama un puente escrito por McCartney, es decir, le agregó un pedazo. La siguiente canción también es de una película. Dale. No, no era esta. Real No Woman. Te mandó un WhatsApp con los órdenes, ¿eh? Ahí tú lo ves, ahí lo revisas. ¿Dónde? Sí, puede ser que yo le mandé, pero si te das cuenta se saltaron Help. Pero bueno, ¿qué se le hace? Bueno, no es un día. Hagamos el. Ya bueno, pero No World Man es interesante porque es una canción donde ya hay un desarrollo de el siempre Lennon decía, no quiero repetirme, quiero avanzar, hacer algo distinto cada vez, y le cargaba que dijeran de que se estaba repitiendo el mismo éxito que había hecho 20 veces. Y No World Man es una canción donde avanza bastante, y esa voz tan particular de Lennon. Vamos con la siguiente. A ver, ¿qué más tiene? Dale. Pero esta es buena. Esta es Help. Ahí nos vamos por atrás. Ya, este es Help. Ya, vamos un poco para adelante, para atrás. Esto como el pasito a pasito. Ya. Esta es la que yo decía que es de Lennon, pero hay un pedacito entre medio que le colaboró McCartney en la composición. Ya, ok. Ya. Pero bueno, ya hablamos de esto. Avancemos. Sigamos. Una canción que le escribió John Lennon a propósito de un dibujo que había hecho su hijo Julian. Y que muchos dijeron de que hacía referencia al LSD. Esta es la época ya de la segunda mitad de los 60. Claro, que hablaba del LSD. Igual en la letra alucinágena por Marcelo. Y hay otra cosa interesante. No solo la letra tiene ese como trasfondo medio onírico, ¿no? Medio de drogo. Sino que hay un tratamiento de la voz. Él también le decía al ingeniero sonido, ¿qué hacemos para que mi voz se escuche distinta? Entonces la pasaban del parlante a un otro micrófono que pasaba a otro lado para este sonido bien curioso. Claro. Ahora la siguiente canción, teléfono ahora. Sí, la siguiente es una canción emotiva que ya está en los últimos discos de los Beatles, que se la escribió a su mamá. Y la encuentro maravillosa, por eso la incluí en este listado. Ah, mira. Julia. El coleccionista. Está, hay sentimientos también. Po. De aquí, pues hay cosas. Hay, po. Qué bonita canción. Recordemos que Lennon no vivía con su madre, vivía con una tía. Su madre se llama Julia y murió ella en un accidente de tránsito, ¿no? La atropellaron. Sí, po. Entonces aquí está todo el dolor. Exactamente. Mira. John Winston. Y mira el siguiente. A ver. Sigamos. Mira esta. Esto ya es un salto más adelante, con su voz también tratada, con efectos para que salga distinta, con una vuelta de tuerca en el formato de canción. Mira. Aquí está Alan Parsons también como ingeniero, ¿no? Esto es Let It Be. Let It Be o Abbey Road. Sí, puede ser que sea Alan Parsons el que ya toma las riendas del sonido. Del sonido. Y la canción. Última que tengo de su etapa con los Beatles, por supuesto son muchas más las grandes obras de Lennon para los Beatles, pero para mí esto es como ya. Esto ya es una cuestión de gusto. Para mí, Across the Universe. Y esta es 100% Lennon. Lennon, absolutamente. Y también con una voz mea afectada por alguna chiquiñuela ahí en el estudio. Distorsión. Qué linda. Es una canción maravillosa. Y aquí nos salimos ya de los Beatles y entramos en su etapa solista. que parte, ¿ya? Esta canción fue antes de que se separaran, fue cuando se con Yoko Ono se fueron a este, se casaron y se metieron en su cama, hicieron el olor que tiene que haber tenido esa pieza, ¿eh? Y claro, sí, pues. Y grabaron esta canción en el mismo hotel donde estaban, en la pieza donde estaban con todos sus amigos, con una de las obsesiones de Lennon, ¿no? Que era esto de la paz mundial. Sí, pues. Bien no le fue con eso. No, o sea, no, bueno, era la guerra de Vietnam, venían los había marcado mucho la Segunda Guerra, era como, era también era su vida, ¿no? Exactamente. ¿Te acuerdas que también en una época que, más o menos la misma, que compraron un montón de ¿cómo se llaman estas cosas? Avisos publicitarios grandes en diferentes ciudades y solo salía The War is Over. Hicieron la canción, claro, para la paz. Todo tenía que ver con que la paz podía vencer a la guerra. Y el himno, yeah, por sobre todo el que creó Lennon, es el que viene a continuación, que no por escucharlo tantas veces no deja de impactar, de conmover. Qué lindo. Esta imaginación. Me encanta esto. Mira. Claro. El video era muy bueno, el pianito. Con el único piano, que puedo aportar. Sí. Lo único que puedo aportar en una casa y Yoko Ono con el pelo suelto, ¿eh? Es lo que me acuerdo. Un aporte que te hago desde mi rincón, no desde mi tribuna, no, por supuesto. El vestido de blanco y eso. No, oye, esto es el principio de los 70. Recordemos que John Lennon se separó de los Beatles en el 70 y sacó varios discos harto en realidad con Yoko Ono entre el 70 y el 75. Entre otras de las canciones importantes de esa época es la que viene a continuación, que es también una canción súper volada porque es de los sueños, que ahí está. El sueño número 9. ¿Cuántos habrá tenido? ¿Por qué era el sueño número 9? ¿Era alguna...? La explicación, me acuerdo de haber leído alguna vez, que la explicación es que esta es una canción que soñó. O sea, que la inspiración le vino durmiendo en un sueño. Se despertó en la mañana y la tenía perfectamente clara en la mente. Que parece que ocurre a la gente así, muy genio. Y las drogas. Y de hecho, al final tiene una frase que es en un idioma inventado, que es Ose, guasa, guasa. ¿Te acuerdas? Ose. Ah, yo diría que era japonés, significa... directamente yo como. No. Sí. Él dijo que no existía, no significa nada. Se le apareció esa frase en la mente, en el sueño, y la puso en la canción. No significa nada. Oye, tenemos que irnos ya. No sé si te queda alguna canción. No, para ahí terminar, una canción de su último disco. Recordemos que entonces entre el 75 y el 80 estuvo retirado criando a John Lennon. Y justo cuando volvía, lo matan. Esta es una canción maravillosa de su último disco, Double Fantasy, que justamente habla de que todos decían que él estaba loco, que él era flojo, y como que le da lo mismo. Él estaba haciendo su vida nada más. Terrible, quizás cuántas canciones buenas nos perdimos. Watching the Wheels. Mira, cuidado con la rueda, ¿no? Guarda con la rueda. Mira, mirando cómo las ruedas pasan, cómo todo avanza. Bueno, un homenaje a Lennon. Entonces, perdona, solo para dejar. ¿Te gusta Lennon entonces? No, genio. Perfecto. Qué gran homenaje entonces para John Lennon. Que tú me decías en la mañana que es 40, 60, son como puros años así. Claro, nació el 40, formó los Beatles el cuando tenía 20 años, el 60, el 70 se separó de los Beatles y el 80 lo mató. El 80 fue asesinado. Y hoy día, y ahora 2020, cumple 80 años. Claro. Qué lindo. Vuela alto. Oye, para terminar, Juan, sigue el partido de Colo-Colo con Coquimbo, más bien de Coquimbo con Colo-Colo, el mismo resultado, 1-0 para Coquimbo. Y van 64 minutos del segundo tiempo. Con tus tarjetas de crédito BCI, organiza tus gastos de octubre, paga en 3 a 12 cuotas sin interés en educación. BCI, ahora más que nunca seamos diferentes. Si estás buscando tu próximo Mercedes-Benz, ahora puedes conocerlo online en ventaonline.kaufman.cl y además recibirlo sin moverte de donde estés. Somos Mercedes-Benz y por eso vamos the best or nothing. Y música, secretos, intrigas, récords y toda la historia que no sabías de Menudo. Ve ahora Súbete a mi moto en Amazon Prime Video. Bueno, ahora viene un país generoso, querido amigo, y que tengan un estupendo fin de semana. Oye, acaba de empatar Colo-Colo. Acaba de empatar Colo-Colo en este segundo. Ya. Manolito, no alcancen a colocar los aplausos. Nos vemos. Chao, chao. Ahí sí. Chao, Miguel. Chao, Manolo.